Un cariñoso saludo, amables oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en una nueva audición junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo a cada uno de ustedes. Tú recuerdas que ayer habíamos hablado un poquito acerca de que Dios le había advertido a Adán y Eva que si comían del árbol, morirían. Ahora, yo estoy pensando que en la mente de Adán, que estos conceptos no los tenía, porque se pueden entender, pero él nunca había visto muerte. A nosotros nos parece algo normal, porque nosotros estamos acostumbrados, convivimos prácticamente con la muerte. Y sabemos que quien vive algún día, en algún momento, va a morir. Por esto, más cerca, más lejos, pero va a morir. Pero ellos nunca habían visto la muerte. Exactamente. Y Dios les muestra con el Cordero lo que significa realmente el pecado. Pero una vez que ellos pecaron, efectivamente comenzó la muerte a hacer su efecto. Y el primer efecto lo ven con ese corderito. Una muerte física, pero también una muerte espiritual. Porque comieron y no murieron. Pero tuvieron hijos. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿cómo se empieza a desencadenar ese problema del pecado y la muerte? La desobediencia, en realidad, aparta de Dios, y el apartarse de Dios, que es luz y que es vida, lógicamente nos comenzamos a morir cada vez más. Fíjate lo que dice ahí Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Interesante, porque también allí en Génesis 2:7 ratifica esta idea. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras palabras, había materia que Dios había formado, y de esa materia hizo al hombre, de la tierra, ¿no es cierto? Yo preguntaba el otro día, ¿qué pasa si una persona muere y pasan 100, 200 años y vamos a ver ese lugar donde ha muerto, donde fue colocado? No hay nada excepto un poco de, como un puñado de tierra, nada más. O sea, efectivamente volvemos a ser tierra, nada más. Y el ser humano, es un ente cuando Dios le otorga la vida, el soplo de vida. Ese detalle es muy interesante, porque no hay vida después de esto, sino da la vida que Dios entrega. Y Génesis 2:7 dice efectivamente que cuando Él sopla aliento de vida al hombre, que era un modelo perfecto de Dios, entonces fue un ser viviente. En otras palabras, Dios se aleja del ser humano, pero no es Él que se aleja, sino que el ser humano se aleja de Dios, desobedece a Dios y comienza a morir. Porque, vamos a ejemplificarlo de esta manera, tú estás al lado de un fogón, está calientito, te sientes agradable, y si especialmente es una noche helada, más cerca quisieras estar, pero comienza a alejarte del fogón, vas a sentir algo de calor, pero ya más tenue, más frágil. Y si sigues alejándote, algún día ese calor desaparecerá y volverás a ser tierra como Dios lo dijo. El otro ejemplo que podríamos poner es el de la ampolleta. Cuando nosotros enchufamos una lámpara a la corriente, esta enciende. Pero si nosotros la desenchufamos, se apaga. Eso sucede. Cuando nosotros estamos en comunión, cuando nosotros estamos cerca del Señor, eso es vida, porque Él es vida. Y cuando nos alejamos de Él, bueno, estamos condenados a la muerte, porque sucede lo mismo que cuando tú sacas el enchufe de la lámpara. La lámpara se apaga. Bueno, no tiene ninguna posibilidad de seguir encendida. Con nosotros ocurre lo mismo. Entonces, es allí donde uno puede preguntarse, bueno, ¿y dónde fue la luz? Ah, claro. No, ¿dónde se va? Ninguna, no se va a ninguna parte. Sino que la fusión de la ampolleta con la corriente produce un tercer efecto, que es la luz. Exactamente. Es la iluminación que da la ampolleta. Eso es lo que sucede con nosotros. Cuando nosotros, el Señor pone la vida en nosotros, que la vida es igual a espíritu, cuando pone el espíritu o la vida en nosotros, nosotros llegamos a ser. Pero cuando el Señor quita la vida, nosotros no vamos a ninguna parte. Lo que pasa es que termina nuestra existencia. Hay un cuerpo muerto que no somos nosotros, es un cuerpo de lo que fuimos, y ese cuerpo se transforma en polvo. Ahora, el espíritu o vida el Señor la quitó. Y eso es lo que el proceso inverso ocurrirá cuando Cristo venga. Cristo nos va a dar vida. Y no tiene ningún problema. Si las cenizas de alguien fueron esparcidas en el mar, podría pensarse, bueno, ¿y qué va a pasar con él? Dios no tiene ningún problema para eso. Dios es Dios. Entonces, ahora, lo que sí debemos tener claro, que el pecado trae la muerte. Trae la muerte. Indiscutiblemente trae la muerte. Ahora, ¿sabes? Hay un detalle, Horacio. Lamentablemente el ser humano ha ido cada vez eliminando personas, voy a decirlo así de esta manera. Él se ha ido perfeccionando para eliminar a sus semejantes, pero nunca ha podido hacer lo contrario, de la muerte traer vida. Porque justamente la Biblia lo explica, la vida es de Dios, y Dios la otorga o Dios la quita. Por eso que es tan triste cuando una persona elimina a otro ser, está cometiendo un pecado contra Dios porque está quitando una vida que a él no le corresponde quitarla. Así Nos es. Hemos perfeccionado en quitar la vida. Incluso el otro día miraba un programa que hablaba acerca de las formas de morir. Entonces digo yo, ¿este tipo de programa están en la televisión para todo televidente? O sea, mostrar cómo se puede morir una persona o cómo puede eliminarse una persona. Eso es diferente. Claro. O sea, cómo puede eliminarse una persona. Porque cómo morir, podríamos decir, bueno, una persona puede morir por accidente, puede morir por enfermedad, puede morir... Pero es distinto cuando es... ¿Cómo eliminar a una persona? Claro. Bueno, eso ya... Incluso hay programas distinto. Que hablan decididamente, directamente, cómo personas han hecho de su vida ser asesinos, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿qué nos están entregando en este sentido? Bueno, producto del pecado, efectivamente ha entrado la muerte, no solamente la muerte, sino el ser humano ha trabajado para seguir eliminando a quien quizás se pone en su camino. Y eso es producto, efectivamente, de la separación de Dios. Cada vez más oscuro cuando estamos lejos de Dios, y cuando nos acercamos, cada vez más claro, más vida, más posibilidad de tener una vida extraordinaria. Pero ¿cuál es el problema entonces? ¿Por qué nos separamos de Dios? Allí en Isaías 59:2 hay un texto bien maravilloso para ejemplificar esto que estamos hablando. Dice Isaías: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué triste condición. Primero, la iniquidad ha separado, ha dividido de Dios, no estamos cerca de Él. Los pecados han ocultado el rostro de Dios y por lo tanto no podemos oírlo, no podemos mirarlo, porque efectivamente nos hemos separado nosotros de Dios. Así como Adán y Eva se separó. Y por eso que viene el gráfico lo que dice, sentí que estabas aquí en el huerto, Señor, y tuve miedo, me escondí y me encontré que estaba desnudo, no podía estar en tu presencia desnudo. Y las preguntas de Dios van directamente a decirle, ¿quién te enseñó? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué comiste del árbol de la vida? Mira cómo es la gracia de Dios frente al pecado del ser humano. Y abre posibilidades grandiosas de salvación, de restitución de esa situación que a todos nos está ocurriendo. Bueno, tenemos que decir de que el hombre, tú lo decías anteriormente, el hombre tiene la capacidad de quitar la vida, pero no tiene la posibilidad de crear vida. No digo de dar vida, porque el Señor nos dio esa capacidad de transmitir la vida, pero de crear vida, eso es imposible. Se han hecho grandes avances, pero recordemos que siempre se ha utilizado materia viva. Claro. Se ha partido de vida para crear vida, y eso es claro, solamente la vida puede transmitir vida. El hombre está incapacitado, y aunque el hombre ha avanzado en muchos aspectos, todavía no ha podido crear vida, pero crear vida realmente. Pero tengo entendido, y así quizás los que están en esto lo conocen, que los problemas físicos de las personas se acaban con la muerte. Por ejemplo, un cáncer muy fuerte en una persona, cuando fallece, termina el cáncer. ¿Qué estoy tratando de hacer con esto? Que han buscado algunas soluciones los científicos, cómo hacer que la persona muera y viva nuevamente, porque ahí se termina el problema de su cáncer. Porque el cáncer se alimenta de células vivas, no de células muertas. Pero no se ha podido, no se puede. Ahora, si tú colocas, y también esto lo he visto por allí, lo he leído, que hay personas que han tratado de pesar a una persona que pasa del estado de vivo a muerto, y absolutamente no ha habido ningún cambio en su peso, porque es el soplo de vida de Dios que le da a la persona el aliento para ser un ser humano viviente. Qué triste consecuencia efectivamente es el pecado, y quizás en la medida en que nosotros comprendamos esto, vamos a acercarnos más a Dios para tener una solución, porque la verdad es que el pecado levanta una barrera entre el hombre y Dios. Algunos quizás comentan, pareciera que Dios está tan lejos. No es que Dios esté lejos, sino que el pecado ha colocado un velo de separación entre el hombre y Dios. Ha sido grato estar con ustedes en este día. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. El pecado, por su propia naturaleza, causa la separación de la vida. Y el resultado es la muerte. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.